eso lo di. Soy yo. Bienvenides al octavo programa de... ¿Y vos? ¿Qué estás pensando? Le damos un beso grande a Marta, que se salió del programa anterior. Muy hermoso. Sí. Y nosotros nos adelantamos porque este no es nuestro horario. Y también le damos un saludo grande a Tamara, que está afuera en los controles. Y aquí tenemos el estudio renovado. Ahí está, re lindo. Está todo pintado. Y la mesa es nueva. Y hay olor a nuevo por todos lados. Bueno, queríamos contarles que el muro de la página del programa que tenemos en Facebook, que se llama ¿Y vos qué estás pensando?, está abierto para que cualquiera pueda escribir o solicitar o lo que sea. Y comunicarse a través de la página esa con nosotros y con otras personas. Sí, la idea, digamos, es que este programa radial pueda ser transmitido vía radio y vía Facebook, y que ustedes puedan comunicarse a través del Facebook y poner lo que quieran, y bueno, de esa manera ir al aire. Y bueno, una de las primeras comunicaciones fue de Paula Bergero, que nos mandó datos sobre una científica. Científica argentina. Así que bueno, le damos las gracias. Está posteado ahí en el muro para leerlo. Ahora lo podemos repostear. Y bueno, le damos un abrazo grande también, le mandamos. Ya vamos a tocar el tema. La semana pasada hubo una charla en la Facultad de Naturales sobre la invisibilización de la mujer en la ciencia, a la que no fui igual porque tenía otras cosas. Pero... es muy interesante porque hay una mujer que está haciendo su doctorado estudiando eso, más específicamente en la Facultad de Naturales, y digamos como que describe mecanismos por los cuales las mujeres fueron invisibilizadas de maneras, digamos, naturalizadas en la ciencia, como que hacían el trabajo pero no aparecían en los reconocimientos. Claro. O tenían como mecanismos en los que por ejemplo, eran las que estaban siempre como sosteniendo, no sé, eventos o situaciones, pero los puestos, digamos, de jerarquía o de poder o de decisión o de gestión, siempre eran varones. Como que cómo eran esos mecanismos naturalizados. Así que un día vamos a tocar ese tema o vamos a hablar de lo que nos mandó Paula Bergero, así que le agradecemos mucho por la intervención en el muro. Y también nos escribió Beatriz sobre Beatriz cómo... García. Sí. Mi madre. No tenías que decir que... Perdón. Te quiero. Sobre cómo cocinar ranas. Eso también. Eso sí hay que repostearlo porque está en un mensaje. Cómo cocinar ranas vivas a fuego lento, creo que es. Que es más o menos lo que nos pasa... a nosotros las argentinas. Bueno, la idea, ya les digo, es como también que sea un espacio de compartimiento para que la gente se pueda compartir cosas lindas. De compartición, de compartimiento. Y bueno, y ahora en un ratito vamos a tener una entrevista que tenemos que ver si la podemos enganchar con una compa de la línea... De la línea 144, no es una línea de micro, que es lo primero que yo pensé, es la línea 144 a la que llaman por violencia. Hay muchos problemas con las trabajadoras de la línea 144 y parece que ahora las quieren echar. Entonces vamos a hablar con una de ellas para que nos cuente bien cómo es el tema. Pero antes les vamos a decir a dónde nos pueden escribir

Lo que yo te pregunto es, vos o ustedes ahí van a estar hasta mañana y, digamos, van a ver cómo, digamos, qué es lo que pasa mañana para tomar otro tipo de... Mañana a la mañana, a partir de las Sí. 9 de la mañana, creo, porque no sé, hoy hubo una asamblea, se decreta paro, paro. Perfecto. Nosotros hoy estamos de... La toma acá, pero a partir de mañana hay paro. Y con retención en la línea 144, o sea, el call, Sí. las operadoras mismas. O sea, es total la toma. Sí, puedo por El ahí paro. Sí. ir nada, como hacer mirar un poco el tema de qué políticas no son las que está llevando a cabo el gobierno, porque a la par, digamos, se está recrudeciendo en lo que es supuestamente la seguridad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con compra de equipo para policías, para... Digamos, como que de alguna forma uno se siente estafado en el sentido de que lo que a nosotros nos parecen políticas de prevención, como tener una línea por situaciones de violencia, como en este caso, hacia la mujer. Sí, Oh, de hecho, sí, es no, increíble, ¿no? discúlpame. Porque uno pensaría que esas son las formas más, digamos, correctas de prevenir situaciones de violencia y a la par, mientras se precariza el trabajo de personas que apuntan a ese tipo de políticas, que tiene que ver con políticas sociales, a la par se está comprando o se está llenando la calle de policías, digamos, Claro, que no tienen ni sí. formación social, ni nada, digamos, no tienen esa formación social y tienen un arma en la mano que muchas veces, yo diría la mayoría, llevan a situaciones de mayor violencia. Sí, de hecho, esto te quería comentar, que hoy nosotros, además de la violencia en las condiciones que somos contratadas, también tenemos una directora de línea que viene del 911, que ya viene maltratando a las trabajadoras, a las operadoras. Hemos tenido ya hace 15 días, nosotros, o menos de o un mes, hicimos una medida de lucha donde se paró la línea y todas las llamadas entraron a la Nación. Esto se llevó porque nosotros venimos también reclamando las condiciones mínimas de trabajo. O sea, las operadoras estaban trabajando con vinchas, o sea, las líneas de 24 horas, o sea, las chicas se contagiaron con herpes, otitis, o sea, nosotros no, todo el tiempo pidiendo y exigiendo mejores condiciones y las herramientas de trabajo, como es algo básico como una vincha, bueno, nada, terminaron las chicas todas infectadas, bueno, y logramos que puedan conseguir una vincha que no es la correcta a la que necesitamos, porque imagínate que tiene que tener el aislamiento total, bueno, no me sale la palabra, pero bueno, esto, o sea, tampoco invierten en eso, no les interesa, pero ellos al afuera su caballo de batalla es la línea 144. Sí. Pero al interior pasan todas estas cosas que, bueno, la gente no lo sabe, pero la verdad que atrás de ese teléfono que una mujer llama con violencia de género, hay otra Hay con otra mujer violencia de violentada. situación de... Exactamente, Sí. Sí, igual exactamente. esta gestión, y capaz que me atrevo a decir que la anterior también, han tenido eso, como que han, digamos, se han llenado la boca diciendo que están haciendo políticas de género. Pero en realidad no es cierto o las hacen así de mal. Sí. Y después no se sostienen o se vacían de presupuesto y entonces, como decís vos, no les pueden conseguir ni siquiera lo mínimo necesario. Y capaz que hasta esto es una estrategia para cerrar la línea y que deje de funcionar porque lo ven como un fracaso, como un No tiradero de lo plata. creo, no lo creo. Igualmente, no sé, no creo porque es lo único que tienen. O sea, no sé si ustedes lo siguen por Twitter o por, o sea, tanto Cantón, que es el secretario general, cual vive en Washington, o sea, viene una vez al año acá, no sé, al mes, viven publicando las maravillas que hace la línea y cómo atiende, digo. O sea, no, es lo único que tienen para hoy hacer una política, si quieren política, o sea, entre Una comillas, propaganda. ¿no? Es más propaganda, claro, es algo más estadístico para ellos, pero no. Y la verdad que este diálogo, este gobierno es del no diálogo. El otro dejó muchas cosas, obviamente, deberían haber hecho un montón de cosas más en cuanto a la política de género, pero por lo menos había un diálogo o una escucha del otro lado. Esta gestión general no escucha. O sea, No le importa. Directamente no les importa. Claro. O sea, ellos tienen en claro cuál es el objetivo, que es la estadística. O sea, no importa, o sea, acá las chicas tienen que atender tanta cantidad de llamadas. No importa si vos te quedás sorda, si te sangra el oído o lo que sea, vos, como Pero en ese extremo, sí, es así en ¿sí? toda la Sin gestión, porque es condicionar, claro. con todos los trabajadores están haciendo lo mismo, no les importa. Exactamente, O sea, van a llamar a claro. otros cuando, o sea, cuando la gente que está reclamando, digamos, se cansen, los van a re van, o sea, ustedes están ahí sosteniendo la toma y tienen algún temor de represión o algo así. No, de hecho recién vino un comisario, de no me acuerdo de qué comisaría, porque lo habían llamado. Le explicamos muy amablemente qué es lo que estábamos haciendo, por qué estábamos en estas condiciones y acá en este edificio público. La verdad que la primera vez que, nada, que transitamos con un comisario, amablemente dijo, chicos, explíquenme cuál es la situación, los entiendo, y le explicamos cuál era la situación y amablemente se fue y chao. La verdad que la primera vez que nos pasa, o sea, vino con toda la intención, o sea, no te digo que se solidarizó con nosotros, pero bueno, vino de buenos términos a preguntarnos qué era lo que estaba pasando, porque lo habían llamado para que, bueno, nos echaran de acá, o Claro, sea, para que desalojen. evidentemente, claro, sí, así que bueno, Bueno, nada, tienen. invitarlos, vamos a estar acá Sí. en 6 y 51, Bien. mañana también, todo el día. Va a haber asambleas y bueno, ahora en este rato que vamos a estar acá vamos a estar pensando ver, bueno, Las cómo estrategias. las estrategias para el día de Sí. mañana, bueno, qué hacer y bueno, nada. Bueno, tienen el muro de la página del programa de radio para cualquier cosa o convocar o invitar o lo que sea ahí. Pueden escribir o al celular y nosotros divulgamos y nada, para que esto se resuelva lo mejor posible para ustedes y que sea algo, Tal digamos, que cual. les den una seguridad laboral como tiene que ser para el trabajo que están haciendo. Tal cual. Así que Bueno, bueno, te muchísimas agradecemos mucho gracias. el tiempo. No, a Y la ustedes claridad por de la permitirnos explicación. poder expresarnos y que la gente conozca cuáles son nuestras condiciones, porque por ahí no saben. Claro, es Se importante quedan con eso. eso que Sí. andan divulgando de que no queremos trabajar y que Claro, dejamos a las sí. mujeres. Claro, lo que yo Y la decía al verdad que es todo principio. lo contrario. O Tal sea, cual. si hay una respuesta que la hemos dado, somos nosotros. Y No, del ya otro lado, está. las mujeres agradecen nuestro llamado cada vez que hablamos y tratamos de intervenir en su situación y poder articular con algún organismo para que puedan estar un poco mejor. Bueno, les agradecemos Bueno, el trabajo que hacen y la lucha muchas también. gracias. Dale, bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Listo. Un Bueno, abrazo, ¿eh? hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Ahí estaba Soledad de la línea 144 contándonos toda la problemática que hace bastante que están con esto para que las cosas, viste, queden claras y no nos dejemos confundir por las versiones dominantes sobre Sí, la situación. participemos, vayamos a 6 y 51 a acercar nuestro apoyo porque esto, digamos, es el comienzo de. Va, no es el comienzo, es la continuación de una política que tiene que ver con, para mí, con la desidia estatal. Es con Sí. la desidia de parte del Estado y con no, lavarse las manos ante un montón de situaciones. Y está bueno como apoyar estas movidas, que de esto algo va a quedar, digamos. Por lo menos la posibilidad de organizarse, la posibilidad de organizarse y de encontrarse en la lucha, digamos, que eso siempre está piola. Entonces, 6 y 51 van a estar tomando. Y bueno, con esto nos vamos de este bloque escuchando la canción Pensamiento de Caracol de Gustavo Pena. Carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión.

le dan ganas de estirar la mano y arañar el piso encastrado con gestos de caricias desesperadas. La perfección ordinaria reluce sobre su rostro y lo ciega por unos instantes. El ademán habitual de levantar y torcer el brazo, secarse la frente de sudor y protegerse los ojos, cobra un significado de vida o muerte, de dejar escapar o concluir el objetivo. Hace horas que Gabriel está tirado boca abajo, tirado en el suelo, sobre un pasto verdoso, escondido detrás de los matorrales mal cortados, esperando. Cada tanto canta una canción en voz baja, a veces mentalmente, cuando siente que el peligro está presente o que un signo, por más pequeño que sea, lo puede delatar. Termina una melodía y comienza otra, como una rocola vieja trincherada en un bar nocturno a la ruta del camino. Nada parece entretenerlo, salvo la música en su cabeza. Nada parece perturbarlo, salvo la visión lustrosa y luminosa del empedrado. Hasta que vuelve en sí y recuerda que tiene una pistola en la mano. Apuntando, siempre apuntando hacia el mismo lugar, la puerta marrón alta al otro lado de la calle. Nadie parece notarlo. Acomoda su pierna izquierda y se palpa el bolsillo de la campera. Pone cara de satisfacción. Curiosamente, nadie ha cruzado la calle o ha atravesado las aceras en las últimas horas. Es llamativo también que la puerta marrón no se haya abierto. A las 9:30 de la mañana, de lunes a sábado, excepto los domingos y feriados, siempre a la misma hora, esa puerta se abre y se cierra, para luego ser abierta y cerrada otra vez a las 20:30. Un error de cálculo, poca previsibilidad o quizás solo mala suerte. Eso no inquieta ni molesta a Gabriel. Sabe muy bien para qué está ahí. Se vuelve a palpar el bolsillo y siente el frío filo y cuero liso del cuchillo, ese que le regalaron cuando se fue del club. Él se había preguntado para qué le serviría. Ahora lo sabe, por si algo falla. Sonríe. El día se convierte en casi noche. Gabriel tiene una pierna adormecida. En cambio, el arma sigue firme. Los ojos fijos, la cabeza a veces distraída. De repente un dolor cerca del estómago, como a punto de reventar. Lamenta el carácter inoportuno de su vejiga. Doble el brazo que suelta el arma y la deja caer sobre el césped. Busca y encuentra un lugar donde descargar su incontenible espera. La casi noche todavía es clara, lo suficientemente clara para dar en el lugar y el momento justos, lo suficientemente oscura para pasar desapercibido, cree Gabriel, a quien no se le pasa por la cabeza otra posibilidad. De vuelta a su puesto de amotinaje, comienza otra canción, esta vez la tararea. Se acomoda en la misma postura de antes, espera, no le importa esperar, le gusta esperar, planificar, adrenalinarse, arrevancharse. Luis es su blanco. Después de 5 años y 120 lecturas de Episodio del Enemigo, no se ha olvidado de Luis. Al contrario, lo recuerda más nítidamente que cuando lo conocía. Luis tan pendenciero, tan imponente, tan odiado. Luis el inolvidable, Luis, con el pelo negro hirsuto, la piel muy blanca, el cuerpo esbelto, las manos largas, los ojos oscuros. Una sensación de entusiasmo lo embriaga. Lástima que no podría mostrarle la cara cuando le disparara. Le gustaría dejarle saber que era él, Gabriel, quien lo mataba. Recluido entre la hierba, lo acecha y un ruido llama su atención inesperadamente. Cree ver a su enemigo detrás de los árboles de enfrente. No sabe bien y dispara sin ver, instintivamente. Del otro lado, un perro cae apenas herido en la pata. No se supone que ese otro debiera pasar por ahí un día como este, no después de las 16:30 por lo menos, cuando la señora de la calle paralela lo deja salir a pasear. Lo sabía. ¿Cómo se pudo haber equivocado? Era imperdonable. Deja caer el arma. Debe volver a la cordura y a la frialdad de antes para que todo salga como tiene que salir, a pesar de tamaño error. Nadie en la calle que reclame por el animal, quien se arrastra gimoteando como un niño, alerta y asustado, para encontrar refugio. Gabriel está alterado, desconcentrado, y siente miedo por primera vez. Se para, mira adelante y no ve nada, solo el empedrado, la puerta marrón, el charco de sangre, la ausencia del perro. A pocos metros de él, a sus espaldas, un hombre llora. Cansado y hastiado, luego de varias horas esperando el momento preciso, se acerca y le clava certeramente a Gabriel un profundo cuchillazo en el costado. Este se tambalea, se palpa el bolsillo de la campera y lo siente vacío. Desconcertado, se pregunta dónde, en qué momento lo pudo haber perdido. ¿Por qué, si todo estaba tan bien pensado, tan deseado? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Qué ha pasado? El cuchillo se ha perdido entre el verde, la confusión, la semioscuridad. Gabriel se da la vuelta, quiere saber quién ha sido capaz, quién es su verdugo, porque presiente, sabe que se va a morir. Un hombre llora frente a él, mirándolo fijo, apenas los brazos balanceándose. Gabriel mira, interroga, reconoce y se transforma. Se abalanza con todo el cuerpo y con toda la furia sobre el otro, que no logra moverse. Le agarra la cabeza, el rostro, le hunde los pulgares en los ojos y los destroza. El otro grita inmerso de dolor, tendido y atrapado, el pelo negro hirsuto, la piel muy blanca, el cuerpo esbelto, las manos largas, los ojos vacíos. Wow. Justo le decía, ¿no?, que era un poco oscuro, pero bueno, es lo que está escribiendo ahora y quería compartir un poco lo último que estoy explorando. ¿Cómo era el título? Gatos hambrientos, que no sé si ponerlo porque, bueno, al estar, digamos, el plural en el título, un poco se puede adelantar lo que va a pasar y que es lo que no quiero, digamos, ¿no? Claro. Hasta cierto momento cuando el cuerpo te lo cuento te lo habilita, digamos, ¿no? Pero bueno. Está bueno para un corto, no sí, sé. Lo pensé hoy cuando lo pasaba a la computadora. Sí, sí, me gustó. En realidad les cuento más o menos cómo sale esto, sí. El palito lo va a saber. Pero eso lo escribí en el marco del taller Pasaje nos devora, de la grieta. Estamos haciendo como una especie de diálogo con las fotos de Leonel Arance, que es un chico fotógrafo de acá, que está vinculado con la gente de Malicia y que ha hecho como un grupo de fotos sacadas con el celular, muy buenas fotos, de los recorridos de la ciudad, recorridos de por ahí un poco la periferia acá de la Ciudad de La Plata, de camino a los caminos cotidianos, digamos, de la rutina diaria. Y esta, bueno, la idea es que en realidad este cuento salió de una foto de él. Todos estamos como escribiendo textos para hacer como un intercambio con él, esa sería la idea. ¿Cómo se llama? Leonel Arance. Leonel Arance. Y esta foto, bueno, es precisamente es la imagen de empedrado. Y yo cuando vi la foto, no solo que me gusta el empedrado en sí como imagen rugosa, sino que imagino a una persona echada boca abajo mirando esa imagen, esa calle. Y bueno, ahí se imagina a alguien que está acechando a otra persona para llevar a cabo así como una venganza, que nunca se dice cuál es, pero que está ahí presente, digamos. Me hace acordar, nada que ver. Pero al final uno puede, digamos, inferir que se mueren los dos. O por lo menos uno queda ciego. Sí, sí, el otro se no poder matarlo, bueno, te voy a... Sí. Ejerce una violencia incluso peor, digamos, ¿no? Es fuertón, porque aparte no sabes nada, pero te involucras igual en la historia. O sea, no sabes por qué estás enojado. No, o sea, no, digamos, la historia como que te cuenta ese pedacito de una gran historia, se ve. Igual como que te sentís involucrado. O sea, como que te interesa saber qué pasa. Y te mete adentro con las sobre todo con el perro. Claro, como que un poco te vas sacando la expectativa. Es, uy, es para... No, es un perro, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad me parecía que yo no tenía ganas, por lo menos yo no quería contar el porqué de ese odio, de esa venganza. No, es que está bueno así igual. No es lo que... No es... Imaginaba alguien que acecha y es acechado a su vez, por eso que supone que está siendo acechado y no como también esa vuelta de tuerca. A mí me surgió, ¿por qué llora el otro de antes? O sea, ¿por qué está llorando? Porque está llorando, por digamos, algo. de antes claro. Que de... O sea, cuando aparece en escena, ya está llorando. Claro. Bueno, a mí me encantó. Llora y, sí. Pues, claro, muchos motivos. También parecía interesante no decirlo de manera explícita, sino que sea un poco deliberado el interpretar por qué llora, por qué no lo quiere matar, porque tiene que matarlo, porque en el fondo, en realidad, ese odio no es mutuo y alguien tiene que matar a otro hombre para salvarse o cualquier otra cosa, ¿no? Es como que va como por ese lado, un poco, lo no dicho, la elipsis. Bueno. ¿Trajiste algo más para compartir? Sí, algo más cortito, digo, porque el del avión que yo pensé mucho, lo traje porque pensé en vos, porque la vez que vine ya vos hablabas de, bueno, pues ya te había contado que habías ido de viaje en el avión y vos hablaste de la sensación que a vos te provocaba el cuerpo estar en una nave, pero es por ahí más largo, no es tan largo, es un poquito más largo que el anterior, pero... Y el otro es oscuro también, así que no sé qué prefieren que lea, ¿no? Digo... Ah, el del avión, si no está, ¿no? El del avión, bueno. Lo pensé mucho en mis viejos, porque mi vieja trabajaba en una agencia de viajes y mi papá la conoció ahí. Ah, mira. Así que si no está escuchando mi mamá, va con mucho cariño esto, que no tiene nada que ver con la historia de ellos, pero que me hace pensar mucho en ellos. Bien. Joaquín tenía 69 años. Una taquicardia galopante y muchas ganas de volar. Nunca había subido a un avión, aunque los amara. No había en la Tierra aparato más fascinante creado por la humanidad, pensaba, que los aviones. Ni las creaciones sorprendentes y enigmáticas de la naturaleza podían competir con ellos. Ni los mosquitos pendencieros, ni las aguas aguerridas de las cataratas, ni los relámpagos cegadores, ni los volcanes amenazando con explotar y desaparecer ciudades enteras. El único ser digno de tanta admiración era el pájaro. No las gallinas ni los pingüinos, sino los pájaros de verdad, y los gatos, que cazan a los pájaros y solo por eso son superiores. No era el hecho de volar en sí mismo lo que tanto despertaba su interés por las aeronaves, deseo del humano que consideraba además totalmente vulgar, sino los mecanismos del artefacto que hacían posible que volara. A los 10 años le dijo a su papá que quería ser piloto, a lo cual respondió que era peligroso y que se iba a morir. Cuando se lo comentó a su mamá, le dijo que de qué iba a vivir y que manejar un avión era como ser chofer de micros de larga distancia. Así que a los 18 se matriculó en la Facultad de Medicina hasta que se recibió y trabajó toda su vida de vendedor ambulante, de esos que viajan de pueblo en pueblo con el auto y ofrecen sus mercaderías al mejor postor del interior. De esos viajantes que ya no existen más. Se fue de la casa de sus papás y jamás regresó, pero todavía recuerda la cara de felicidad que tenían el día en que se recibió de médico, aunque cada vez menos porque la foto ya la tiró hace años. Cuando se enteró de que ya no vivían, lloró como nunca había llorado antes. Todo lo que conocía de los aviones, lo poco y lo mucho, lo conocía de vistas y oídas, porque él nunca había subido a un avión y sí había estudiado medicina para convertirse en vendedor viajero. Se había visto todos los capítulos habidos y por haber de ese programa que en inglés tiene un nombre sofisticado y serio como Investigaciones de Accidentes Aéreos, pero que en español lleva el título alarmista de Catástrofes Aéreas. Lo pasaban el sábado por la noche, los domingos a la tarde, lo cual le quedaba perfecto a él, un hombre aficionado amateur con problemas de salud, soltero, sin hijos ni padres, con un gato que lo había abandonado y cuya vida social se limitaba a las conversaciones con sus clientes, sobre todo los potenciales, y a las palabras sobre el clima intercambiadas con el roticero de la esquina. A sus casi 70 años, Joaquín ya no se preocupaba por el estado de su enfermedad. Sabía que era inevitable y que se moriría del corazón, como habían muerto su papá y el papá de su papá y el papá de su papá, sus primos, sus tíos paternos, menos el tío Jacinto, que después de cuidarse religiosamente con una fuerza de voluntad inquebrantable durante más de 50 años, un día se metió a la bañera, se patinó con el jabón y se rompió la cabeza en menos de 5 segundos. Joaquín nunca, pero nunca había visto tanta sangre. Pasaba interminables horas sobre el capó de su derruido auto afuera de Aeroparque, cerca de la costanera, justo al lado de la pista separada por una especie de alambrado que no era un alambrado, viendo los aviones despegar y aterrizar. Una vez se pasó 2 días enteros memorizando los nombres de las líneas aéreas y país de origen de aquellos aviones que llegaban al aeropuerto. Había inventado un juego. Cuando escuchaba que alguna nave se acercaba, trataba de adivinar el país, modelo y nombre. Miraba el cielo y el cielo le parecía inaudito. Fantaseaba con ir a alguna de esas playas raras de países desconocidos, donde las pistas estaban tan cerca de la vida de la gente que podías estar tomando sol y ver pasar tan cerca, encima tuyo, a un avión, que daba la sensación de quedarte enganchado al tren de aterrizaje y ser arrastrado cariñosamente como una nube, como había visto en la foto blanco y negro de KLM en la vieja agencia. Porque la agencia de viajes era el otro lugar favorito de Joaquín para visitar. En su juventud iba todas las semanas a esa agencia que ya no existía, aunque supiera que nunca podría comprar un pasaje. Su apretada economía y su poca facilidad para la administración no se lo permitían. Bien en el fondo se nos animaba, había deseado tanto volar y a pesar de eso siempre lo esquivaba. Pasó años evitándolo con cualquier pretexto poco convincente. En su interior sentía que estaba cometiendo una traición. Pero él iba igualmente, hablaba con las agentes y vendedoras como si realmente fuera a viajar, hacía la reserva y luego las dejaba expirar. A las chicas no les molestaba y le seguían la corriente porque les caía bien. Las cosas ya no eran como en otros tiempos. Antes te regalaban afiches e incluso espléndidas maquetas de aviones y las agentes de vuelo no vendían pasajes de esa manera, tan impersonal y simple como es ahora, digitalizada y a través de la pantalla de las computadoras. Ahora todo giraba alrededor de la mayor ganancia y menor costo. Y empezaban a tacañear. Una vez leyó una revista de divulgación que una aerolínea se había ahorrado miles de dólares al año con solo sacar una aceituna del menú diario. Dejó de ir cuando el lugar cerró, pero todos sabían que había sido cuando Lola, una de las compañeras, se casó, destrozando así el único sueño de amor que había tenido jamás. Lo que vino después fue otra cosa. Una mañana, Joaquín se despertó alterado porque había soñado que su corazón se paraba. Se tranquilizó cuando lo sintió latir y supo que todavía estaba ahí. Pero no había caso, había envejecido. Ese día se levantó y después de cumplir con su rutina matutina del desayuno, las pantuflas, el diario y el aseo personal, se vistió con el único traje elegante que tenía. Se perfumó con colonia barata, agarró sus ahorros, tomó un taxi, no quería caminar para no gastar la elegancia, y partió hacia la agencia de viajes. Insólitamente, decidido, compró un boleto en primera clase con un vuelo largo, el más largo que encontró disponible para esa misma tarde. El destino no era lo importante. Cuando se encontraba arriba volando, en altura de crucero, se sintió poseído por un increíble sentimiento sobrecogedor, embelesado por las maniobras del aparato, por la potencia de sus turbinas, la sutileza de los flaps, por el proceso de despegue y carreteo frenético, el estómago se le subía hasta la garganta y el corazón le daba un vuelco lunático en cada movimiento brusco de turbulencia que daba el avión. Y los momentos de calma, cuando la máquina respiraba en paz, pacificaba su propio corazón. Joaquín se durmió tranquilo. Una sensación extraña lo despertó media hora más tarde. Estiró las piernas y miró por la ventanilla. Lo que vio lo dejó embelesado. Vio el ala de otro avión similar rozar abruptamente la barriga del suyo. Una turbina incrustarse en el fuselaje. Una enorme nube de fuego cubrió casi la totalidad de la máquina. El avión se partió en dos y cayó en tirabuzón a la par de los gritos de los otros pasajeros que se iban apagando poco a poco. Por un brevísimo instante creyó vislumbrar en la ventana, frente a él, un rostro conocido y ya olvidado. Mientras iba cayendo, Joaquín era feliz, más que feliz, y sonreía como nunca había sonreído antes en toda su vida. Se sintió armónico y reconciliado. Su papá finalmente tenía razón. Bueno. Eso vos lo conocías. Sí, no, yo lo leí, eso lo leí hace poquito. Bueno, con esto... ¿De quién era la cara que había visto? ¿De Lola? No se dice de quién, pero algunos me dijeron que pensaban que era el padre. Y no, eso porque se había muerto. Para mí es de Lola. Bueno, vamos a irnos porque ya tenemos que empezar con la entrevista de Arrebato. Sí, no sé si hay tiempo. ¿Vos qué decís? Yo digo que hagamos entrevista de Arrebato. Llegamos. Bueno, listo. Entonces vamos a una tanda, una canción. Vamos algo a una canción de Nicodemus, Inmortales, por Femina, Gitkin y The Spy from Cairo. Muy divertido este tema. Somos iguales. que ya sos parte de esta nave, sos tripulante en esta vía, hay que tener coraje, mover la sangre así. Reflejémonos, hagámonos inmortales. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta, búscanos. Volvemos arrebatadamente para la entrevista de arrebato. Tenemos acá a alguien que Pablo trajo. Nombre y colegio, bien cerca del micrófono. Soy Sebastián Lorenzi, colegio en realidad universidad. Soy alumno de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ah, sí, igual es una pregunta que hacemos, no es necesario contestarla, pero siempre la arrancamos así en la entrevista. Así que veterinaria. Sí. ¿Y hace mucho? Y allá hace un par de años, desde el 2013 que empecé, vine de Neuquén y... Neuquén. Bueno, sí, lejos. Sí, frío. Sí, igual cuando decís Neuquén, viste, siempre te imaginas los pinos, la montaña, qué sé yo. Yo igual soy de Neuquén capital, que es el desierto. Pone que tenemos un río ahí, viste, y eso es lo más pintoresco que podemos tener. Igual el desierto está bueno. ¿Y viniste hace mucho? Bien. Viento un montón, creo que es la capital del viento, más o menos. Ah, sí, creo que como Borgo la capital del viento. No, sí, bueno. Ellos tienen el título, bueno, nosotros somos los segundos. No sé si la escuchó, dijo que pareciera como Borgo la capital del viento, pero están ahí compitiendo, a ver quién. ¿Hace mucho estás aquí en La Plata? Sí, desde 2013. Hace ya 5 años. 5 años. Este sería mi 6º año. ¿Y qué te trajo a Olga? A Olga, yo soy parte de una agrupación estudiantil. Y acá hacemos nuestras reuniones de extensión, más que nada. ¿Tienen un proyecto de extensión? Y lo que vemos en estas reuniones son los proyectos que vamos a llevar a cabo, las charlas que proponemos. También es un espacio abierto e invitamos a la gente a participar, a ver lo que ellos quieran aportar. Siempre la opinión de afuera para nosotros es buena. ¿Estás invitando ahora? ¿Querés invitar? Y nos encantaría. Siempre, generalmente lo hacemos cada 15 días, hacemos una reunión abierta. ¿Acá en el Olga? Y últimamente fue acá en el Olga, pero siempre el lugar es a confirmar. Siempre como que la publicamos durante la semana que va a ser y después el mismo día damos el lugar. ¿Y dónde la publican? ¿En Facebook? Claro, la movemos durante los horarios de cursada, la gente que se puede acercar a la agrupación, la gente que va por la facu, durante las charlas que damos o los trabajos que hacemos con el equipo de extensión, también tratamos de moverla bastante. ¿Y cómo se llama el proyecto? No es un proyecto, sino que es un grupo. No tiene nombre porque en realidad fue un punto de conflicto el tema del nombre. Sí. Voy ahí, ¿viste? Ahí hay montoncito. Afuera hay gente haciendo montoncito. Sí, justamente ella es la principal conflictiva. Bueno, de... pero más o menos, ¿qué hacen? O para saber. Bueno, como no sé si sabrán lo que es la extensión universitaria. Sí, yo sí. Sí. Bueno, tratamos de llevar los conocimientos de la facultad, los conocimientos académicos al territorio y tratamos de llevarnos algo a cambio del territorio también. Ah, es como que hacen charlas. Un conocimiento mutuo. Por ejemplo, el último, no sé si se escucha. No sé. El último finde estuvimos en el barrio Villa Arguello haciendo una vacunación antirrábica. Sí. Para los vecinos que quieran acercarse, se pudo acercar y se llevó una vacunación gratuita de parte de los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Otras cosas que hacemos son charlas, estamos enfocándonos más que nada ahora con los temas de fauna silvestre, hemos dado charlas sobre producción alternativa o medicina alternativa, y bueno, eso es lo que tratamos de mover más que nada. Una pregunta, veterinarias, que si yo te preguntara acerca de la posibilidad de discusión política dentro de veterinarias, ¿es una facultad durita? ¿Es una facultad que está, digamos, que dada la discusión, o es más bien, o sea, cómo se encuentran como personas que piensan tanto política o extensión o algo más social o acercarnos a la sociedad desde esa facultad? ¿Se ven contenidos? Ah, ¿dentro de la facultad? ¿De la currícula preguntás vos, Pablo, o no, del ambiente, cotidiano? El ambiente. Vos, no sé, querés preguntar qué tan políticos somos los alumnos de veterinaria, por ejemplo. ¿Cómo se encuentran ustedes como un grupo que piensa una extensión universitaria que tiene que ver con lo social en ese contexto? Si se sientan cómodos, si ven que esto es traba, difícil, si cómo lo, si para sus compañeros son el bicho raro. Claro, son aliens. Ah, qué gracioso, porque es veterinario. Esas cosas. En realidad es como que está muy presente el tema político y demás. Por ejemplo, nuestra facultad lo que abarca es un tema como un camino único en lo que se respecta a la producción, por ejemplo. Como sabemos, Argentina es un país agroexportador y demás, entonces va de la mano con los grandes proyectos agrícolas. Nosotros, como tratamos nuestra alternativa, lo que tratamos de buscar son modelos alternativos, y eso es por donde tratamos de guiar la discusión nosotros. No tan a lo mainstream, y más a lo familiar. No sé si a eso iba la pregunta. Me perdí. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, que es la pregunta. ¿O la querés hacer vos, Silvia? No, hacela vos. Igual, cuando decís mainstream, ¿a qué te referís? Y, que, claro, o sea... Como que vos decís, como que están combatiendo las grandes producciones. Claro, el feedlot y todas esas cosas. Exactamente. O sea, tratamos de buscarle otra mirada. Sí. O algo así, ahora con el... Y ahí, perdón que te interrumpa, ahí en la facultad, a nivel, digamos, viste que en general, cuando se debaten esas cosas políticas, uno puede oler cuál es el posicionamiento de la institución. ¿Cómo no? ¿Cuál es el posicionamiento de la institución? Bueno, el posicionamiento de la institución va de la mano con el plan de estudios, que es formar un veterinario para el terrateniente. Ah. La persona que tiene feedlot, la que tiene muchas vacas, la que tiene latifundio agrícola. Claro, nada que ver con lo que ustedes quieren o plantean. No, pero por lo que intentamos hacer y por algunos proyectos que hay ya de la mano de la facultad, hay caminos alternativos que se van descubriendo y la gente se va interesando. Es muy interesante todo lo que nos... Bueno, por aquí nos informan que hay jornadas de agricultura familiar el 8 y 9 de agosto, así que están todos invitados a las jornadas de agricultura familiar. ¿Dónde? Y en veterinaria. Exactamente. El 8 y 9 de agosto. Así que bueno, la pregunta, hacé la voz, Pablo. ¿Estás enamorado? No, en este momento no. Justo salí de una relación hace algunos meses, así que... Por ahora, quizás enamorado de, no sé, te iba a decir mi carrera, pero no, tampoco, de los animales quizás. Bueno, está bien. Sí, es válido, nos han contestado cosas más raras. Enamorarse es ser feliz con, enamorarse es fascinarse para mí con algo. Bueno. Que te lleve el tiempo, el pensamiento, que te ponga contento, que te llene. Bueno, por ahí contarles antes de irnos así rapidito que este jueves, este miércoles... Ay, espera, me olvidé el nombre del muchacho. ¿Vos te lo acordás, Pablo? No. ¿Cómo lo...? Sebastián. Yo no retengo nombres. No, yo quería agradecerle a Sebastián por su participación y por estar acá y por ponerle tan buena onda. Y ahora sí, Pablo, ¿qué querías Claudia contar? Se quiere despedir, ¿no? Sí. No, digo que... No entendí. No, digo cuando cerremos...